Desde luego el caso no está cerrado. Ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia. Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada.